Volvimos y somos iguales. Entrevista. Estamos en comunicación con Santiago Fernández, concejal por el bloque del Frente de Todos. Muy buenos días, Santiago. Por acá Laura, Adrián y Mapu, te saludamos. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bien, bien, nosotros bien. Santiago, sesión del Consejo Deliberante, número 18 en la mañana de ayer. ¿Cómo estuvo esta sesión? Vimos algunos temas que tuvieron que ver, mucho tema con cosas particulares de vecinos, pero sí, también hubieron discusiones y se hizo uso de la banca del vecino, del Club Real Maipú, y poniendo el tema de espacios consolidados y amigables y seguros para aquellos y aquellas que hacen deporte, y sobre todo niñeces y juventudes, ¿no? Sí, participó las madres, que generalmente son las que se hacen cargo y empujan las actividades comunitarias, y bueno, plantearon una vez más una sucesión de planteos que vienen haciendo a lo largo de los años respecto de las condiciones en las que tienen que, digamos, que desarrollar las actividades los chicos y chicas de la Vega Maipú, uh-huh, que no tienen un lugar a donde realizar las actividades y las hacen al aire libre, sin ningún, ni siquiera iluminación. Uh-huh. Entonces, bueno, nada, las cuestiones que sabemos, y hicieron un reclamo también respecto a la posibilidad del uso del Chango Soria, que está ocupado por el CEF mayoritariamente y por también otras actividades de municipales, digamos, de talleres deportivos municipales, planteando la necesidad de acceder a un espacio, que es algo que, bueno, que es bastante extendido en la, uh-huh, comunidad. Una de las instituciones que ocupa en mayor medida los espacios municipales es el CEF, además de todas las escuelas que realizan sus actividades de educación física. Es decir, el municipio, que tiene incapacidad financiera para sostener el funcionamiento de la administración, subvenciona la desinversión de la provincia, que tiene superávit, que duplicó del 2019 para acá la producción y los ingresos por regalías hidrocarburíferas, pero que no invierte en construir ni un gimnasio ni para ninguna de las escuelas, ni para la finalización del gimnasio de Chacra 2, que se hizo con fondos del gobierno nacional, ni las instalaciones del CEF, ni nada de nada. Ninguna inversión en ningún área desarrolla hoy el gobierno de la provincia de Neuquén en San Martín de los Andes. Santiago, y con esto lo acabas de nombrar recién, con el gimnasio de Chacra 2, profesores y profesoras de educación física están reclamando que se ponga en condiciones, iba a ir Camusi a terminar la obra de gas porque precisamente no tiene calefacción. ¿Esto se concluyó esta semana? ¿Tienen noticias desde el Consejo Deliberante? Esto tendría que estar concluyéndose en el transcurso de la semana o de la semana que viene, para que pueda, digamos, recibirse la obra de gas y que esté funcionando a pleno la caldera, porque, bueno, eso es una heladera gigante, uh-huh, el gimnasio de Chacra 2. Los recursos estaban para esto, surgieron justamente por un planteo de los docentes de educación física en una reunión que tuvimos hace unos 3 meses, supongo yo, más o menos, no recuerdo bien la fecha, con el ministro de Educación en el Salón Municipal, y se transfirieron los recursos al municipio y, bueno, se llevó adelante esa obra con la contratación de un personal bastante, digamos, singular, porque no es un gasista cualquiera, por decirlo de una manera, y, ajá, que, bueno, que se hizo porque tiene que ver, no sé, unas características específicas que dispone Camusi para obras de determinadas dimensiones, que eran como las del gimnasio, uh-huh, entonces requería una matrícula especial. Bueno, hay aparentemente 2 personas en toda la provincia que tienen esa formación. Bueno, fue contratado el servicio y estaba en proceso de finalización, esperemos que se pueda hacer uso del espacio cuanto antes. Bien, otra de las situaciones, ¿no? Y el hacinamiento, sabemos el Zoom también del barrio El Arenal y también, bueno, todo esto, bueno, pero es que es parte es de la problemática. De una... Sí. Sí, no, es parte de una lógica, que es lo que yo te decía antes. Vienen los vecinos de Real Maipú a decir: estamos entrenando los chiquitos en condiciones que son inaceptables, porque de noche, a la intemperie, con frío, imposible, requerimos los espacios municipales, que en el barrio tienen un gimnasio municipal como es el Chango Soria, para acceder a él no podemos porque todos los horarios, o buena parte de los horarios, además de los ocupados por talleres municipales, que para eso está, está ocupado por el CESC, que es una institución que es maravillosa y que funciona bárbaro y que digamos, tiene un impacto en la comunidad y una relación afectiva de uh-huh. los chicos y chicas que asisten impresionante, pero que el Estado provincial debiera financiar, hace casi 20 años está la tierra para que se construyan ahí el natatorio, y por ejemplo yo lo dije ayer en sesión, uh-huh. digamos, este año el CEF no brinda la actividad física de natación porque no cuenta con los fondos para alquilar los natatorios privados para que puedan ir los chicos que asisten al CEF. O sea, en esta provincia donde ayer el gobernador se pasea hablando de Vaca Muerta y de los millones y millones y millones, no vemos ni 50 centavos en inversión pública en nuestra localidad. Nada, ni siquiera en un camino provincial, ni en la Ruta 48, ni en la finalización del camino Lolog, no vemos ninguna escuela, no vemos nada. La única inversión es la del hospital. Es lo único que está haciendo el gobierno de la provincia. Hace unos días atrás, en la sesión anterior, me parece que fue, declararon zona recreativa comunitaria a través de un proyecto del Jardín 63, tuvimos la oportunidad de hablar con la directora, de qué significa, bueno, y otra vez, falta una escuela ya, faltan varias escuelas, falta que se termine el jardín, que se entregue con la obra de gas, que es lo que están esperando para poder mudarse, pero falta el jardín, el secundario número 96, y todo esto para descomprimir la situación que se vivió en un solo edificio que tiene tres, ¿no? Tres instituciones en uno. Eso también se lo planteamos en esa reunión que tuvimos con el ministro hace, vuelvo a decir, no recuerdo si 2 o 3 meses, donde concretamente yo le planteé, nosotros tenemos el predio, está el proyecto del CP 96, necesitamos uh-huh. de acá a fin de año al menos el llamado de licitación, porque está en el presupuesto, nosotros en el presupuesto vigente de este año de la provincia, está la construcción del CP 96, que es una manganeta histórica que hace el gobierno de la provincia poniendo en los presupuestos obras que después nunca licita, que, uh-huh. que no hace absolutamente nada, los pone como zanahorias, los debe acordar con algunos diputados para la aprobación del presupuesto y después no pasa absolutamente nada. Bueno, nosotros le planteamos la necesidad de la construcción del CP 96, porque si no, lo que hace el Estado provincial es financiar emprendimientos privados que alquilan espacios físicos que no son pensados para instituciones educativas, como instituciones educativas, y en vez de construir los edificios, sobre todo cuando tiene los predios, porque si vos me decís, bueno, no, queremos construir un secundario agropecuario, como estamos pensando también, digamos, pero hoy no tenemos el predio destinado ya para tal fin, y bueno, está bien, bueno, primero habrá que iniciar ese camino, pero el CP 96 tiene el predio, digamos, y tiene una escuela terminada al lado y una en proceso de finalización, que es el Jardín 63, entonces, bueno, nada, estas cuestiones se lo hemos reclamado al ministro de Educación. Sí, Santiago, una cosa que sí, varias veces nos lo dijiste vos, nos lo dijeron otras personas y no quedamos. ¿Qué hace si vos está en el presupuesto una obra, en este caso el CP 96, desde el año 2019? ¿Qué pasa con esa plata? No, lo que hace el gobierno de la provincia, primero que lo que nosotros vimos desde 18 casi para acá, porque hay una paradoja, mientras el país se caía a pedazos del 18 y el 19, el gobierno de la provincia incrementaba sus ingresos en términos reales, uh-huh. incluso tenía superávit en su presupuesto. El 20 obviamente fue una catástrofe para todo el mundo, y los estados y la sociedad y demás, pero el 21 volvió a pasar lo mismo, o sea que el gobierno provincial no solamente no realiza la obra y redirecciona esas partidas para otras cosas, sino que incluso tiene ingresos superiores a lo presupuestado y no realiza las obras. Es una decisión, acá hay una decisión histórica de hace 30 años en la provincia que se viene sosteniendo como política pública de desfinanciar lo público en detrimento de lo privado. Entonces lo que hace el Estado provincial es financia indirectamente lo privado. Nosotros en San Martín de los Andes recién ahora se está construyendo el nuevo hospital, pero desde en los últimos 30 años lo que vimos es la proliferación de clínicas privadas, de centros médicos y de clínicas, financiadas en muchos casos también por el Estado. Y lo mismo pasa con la educación. El último secundario antes de la EPED 21 fue el CEPEN 57 hace 20 años. Y la verdad que San Martín de los Andes necesita la construcción de secundario, no sé, cada cuántos años, pero muchísimo menos que eso. En el interín se financió la construcción de otras instituciones privadas y se financia con la subvención a la educación privada. Entonces, hay una decisión de una política pública. Totalmente. Santiago, hay otros temas que van surgiendo, que van saliendo y que, bueno, en este mes es particular, bueno, el colectivo, ya acá tenemos una cuenta en particular, nuestra pared, vamos tachando ahí los números, 18 días falta para que se termine esta prórroga que tiene el municipio con la empresa Expreso Los Andes. Contanos si han podido, si hay alguna novedad, si se ha podido hablar o algo que podamos saber sobre la situación del transporte urbano en nuestra localidad. No ingresó formalmente absolutamente nada de parte del Ejecutivo como avance de la negociación o como propuesta de tratamiento por parte del Consejo Deliberante. Nada. Nosotros recién tenemos la próxima sesión el 25, si no me equivoco. O sea que esa podría ser la sesión en la que tratemos algo que todavía no ingresó. Y en una reunión que mantuvimos de nuestro bloque con el intendente hace unos 15 días más o menos, él mencionó que las negociaciones seguían más o menos por el mismo carril y no dio más precisiones, como dando a entender que la empresa estaba plantada en la misma postura que nosotros ya habíamos anticipado nuestro rechazo a ese planteo. Así que, en principio, como corresponde, la negociación la lleva el Ejecutivo, pero no ha ingresado de parte de ellos ninguna propuesta de tratamiento. La verdad que para todos los usuarios es una especie de falta de respeto porque sigue sin mejorar el transporte público. A determinadas horas se viaja extremadamente mal, con cuestiones de seguridad para los pasajeros, para los trabajadores, incluso para los choferes. Digo, hay una especie de ausencia del Estado. No existe la Secretaría de Transporte, no pueden controlar absolutamente nada, no se le puede decir nada a la empresa, no se le cobran históricamente las multas. La verdad que uno se enoja un poco y ya no distingue si es el Ejecutivo o el legislativo, Santiago. Bueno, está bien, digamos, desde el punto de vista del usuario, el que controla el sistema es el Estado y el que no lo controla es el Estado y no distingue. Está bien, yo no puedo decir otra cosa. Nosotros lo hemos denunciado y no hemos acompañado algunas iniciativas, como por ejemplo las actualizaciones tarifarias en los tramos subsiguientes, digamos, porque justamente no había una recomposición de las frecuencias que había suspendido unilateralmente la empresa. Y de hecho, cuando el intendente llega al acuerdo para la prórroga del contrato hasta el 30 de junio pasado, o sea, desde el 31 de octubre del año pasado, el 30 de junio pasado, se llega a un acuerdo que ratifican los otros dos bloques, que planteaba claramente que la empresa iba a seguir prestando el servicio tal y como lo prestaba al día de la fecha, que era incumpliendo la ordenanza de frecuencias y recorrido. Nosotros no acompañamos esa decisión y la denunciamos públicamente, lo dijimos en sesión y nos opusimos a eso. Ahora somos 4 de 11. No, pero en realidad no es un reclamo puntual. No lo tomo como un reclamo a mí, ni a nuestro espacio, sí, pero vale. Lo digo para aclararlo porque es lamentable, pero es así. Digamos, la empresa hace mal las cosas, el Ejecutivo no hace nada y obtiene el acompañamiento de los otros dos bloques del Consejo Deliberante. Nosotros no nos queda más que levantar la voz, que llenar los expedientes de nota, que dejar constancia de esto, pero no podemos modificar la situación. De hecho, por ejemplo, el otro día tuvimos una reunión, por lo que derivó en la audiencia pública por la desafectación de las reservas fiscales de loteos en Chacra 28, ajá, con vecinos en el barrio. Y una de las cuestiones, de los cuestionamientos, las quejas, los requerimientos, era qué pasa, ¿no? Que no pasa el colectivo por acá, que tenemos que caminar 20 cuadras de noche por la tierra, los charcos y demás para tomar el colectivo, cuando nosotros lo establecimos en el proyecto de pliego de licitación, a requerimiento de los vecinos de Chacra 28, la incorporación de un recorrido que dé una vuelta por la Chacra 28, que en lugar de terminar en las 120 viviendas, vaya hasta, digamos, el inicio de la Chacra 26 o el final de Los Álamos, Coirones y Santo Domingo, para que se ubiquen los vecinos de la zona. Pero bueno, eso no sucede, no sucedió, el Ejecutivo nada, y bueno, por lo menos vamos y discutimos con los vecinos y ponemos la cara, pero no manejamos el colectivo ni somos los socios políticos de esta mala administración del sistema. Hablando de cuestiones que tienen que ver con la educación, de vuelta, un vecino nos da letra que les va a servir, sobre todo a los concejales. Dice que el artículo 115 de la Constitución Provincial crea un fondo permanente para la adquisición de terrenos y edificios escolares. Uh-huh. Bueno, no es el caso de la escuela 96, que hace rato tiene un terreno asignado, y también lo vemos para juntar las cosas como una manera de tratar de que baje la cantidad de estudiantes en el colectivo, en las horas pico sobre todo. Sí, claramente, obviamente, todo tiene que ir en esa dirección. En el lugar a donde va el CP96 hay que pensar también otra institución educativa, porque hay espacio para otra institución educativa. De hecho, nosotros pretendíamos que ahí vaya el Centro de Formación Profesional. Finalmente va a ir al espacio contiguo a la 313 y al jardín que está lindante. Pero claramente hay que, digamos, llevar otras instituciones educativas a zonas de... que hoy, por ejemplo, toda la zona de Cordón del Chapeco tiene más población que el centro de la ciudad. Bueno, estamos hablando... Pero, por ejemplo, en el centro de la ciudad hay un profesorado donde tiene 8 carreras y sigue teniendo las mismas 3 aulas y usando otras dependencias educativas, que obviamente está bien eso, que eso sí, pero digo, si las posibilidades de capacitarte están solamente en el centro. Para llegar a lo que es educación terciaria o universitaria tenés que ir al centro. Sí, totalmente. Bueno, nosotros tenemos una propuesta que excede esta discusión, pero que entendemos que debiéramos operar en la próxima gestión un proceso de descentralización administrativa, y el municipio tiene las tierras para la descentralización administrativa, y nosotros podríamos sacar de la ciudad no solo llevar actividades a la zona, digamos, de la Vega Central, sino que desconcentrar el uso de la caminería o de los espacios de circulación urbana del centro de la ciudad. Podríamos sacar hasta 500 vehículos desplazando del centro de la ciudad el municipio de desarrollo social y otras áreas administrativas del Estado provincial que no tienen ninguna necesidad de que estén acá en el centro, acercando los lugares de trabajo a vecinos, porque en San Martín, en el centro, viven 9.000 personas, en el casco céntrico. 9.000 personas de más de 55.000 que aparentemente seríamos... Bueno, pero tenés que contar los edificios que hay hechos para los turistas también. No, está bien, pero yo digo los que viven, ¿eh? No, viven. Claro, en realidad era una chanza por el tema de conseguir un alquiler y esas cosas. Che, pensar San Martín de los Andes me parece que es una tarea más que importante. El tema del censo, que vamos a tener números finitos también. Y bueno, seguramente vamos a seguir hablando no solamente de transporte, sino de otros temas. Muchas gracias por el tiempo. Acá están los micrófonos en la radio. Bueno, no, gracias a ustedes. Les mando un saludo a los vecinos. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Finalizamos la comunicación con Santiago Fernández, concejal por el bloque del Frente de Todos. Ahí nos comentaba sobre lo que estuvimos hablando ayer con la directora del Jardín 63, sobre este espacio de recreación comunitaria que van a conformar y que van a llevar adelante junto a las diferentes instituciones ahí en el barrio de Cordones de Chapelco, y sobre el colectivo. Y sobre el colectivo, ahí, bien. Mapu, vamos tachando, porque me parece... Sí. Si no hay resoluciones de último momento, ¿cómo quedará, no? Para el plan de esquí está garantizado el colectivo igual. Claro, hasta porque le pagan. Octubre. Porque le garpan. Sí, claro, sí. Pero bueno, todo pago. Pero en todos lados aparece como un esfuerzo. es un esfuerzo que hace mancomunado. Y a ver, si es un esfuerzo, ¿por qué los tenemos que garpar? No, pero es el esfuerzo municipal, eso. Ajá, no hay esfuerzo. De Lijan, ¿no? Claro, también. Y también de Lijan, también, claro, debe sí. ser. Sí. Bueno, para esas empresas a las que le importa la infancia. Bueno, ahí las cosas. Vio, pero te cuesta las negociaciones con Nieves, ¿eh? Vaya sí, que sí, se cuesta, sí. ¿eh? Cuesta no su, sus buenos mangos. Vengo, claro, cuesta sus buenos mangos. Vengo a dar... No es gratuito. Es gratuito para aquellos que pero lo utilizan y qué bien que van. Pero la cosa es que no es como se pinta de que todo está tan bien para que dadivosos y dadivosos. No. Para nada. Cuatro minutos nos separan de las 11 de la mañana, hoy viernes 12 de agosto, convocatoria y movilización en las puertas del Parque Nacional Lanín. Salíamos más temprano con Yanka. En el móvil nos vamos nuevamente, ahí está, al móvil de exteriores. Ya llega la radio en tu barrio. O tu paraje. Todas las semanas en un lugar diferente, con problemas, reclamos y proyectos diferentes. La radio en tu barrio. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto por el otro lado? ¿Dónde están, compañeros, compañeras? Hola, buen día, compañeros. Ahora yo soy Lautaro, pero acá estoy con Yanka, es que no está conmigo, pero estamos todos medio así calladitos porque estamos en un box en donde nos metimos. Hay muchísimas personas en el parque interno de la Intendencia del Parque Nacional Lanín. Hay una ceremonia presentación, podríamos decir. Comenzó con ese proceso Jimena Colipán, quien dio la apertura de esta ceremonia, esta apertura, esta presentación, y continuó el guardián de la Confederación Mapuche Argentina, Fidel Colipán, que digo, vamos grabando y vamos mandando todos esos audios, esas dos cosas que le estamos contando. Son interesantes de escuchar, están ahí en la radio y si les parece ya las pasamos a escuchar. Dale, ahí escuchamos. Dale. Círculo de autoridades del Pilián Mahuida nos han dado a través del Tayil en Nehuen para encontrarnos este día. Como podrán ver ustedes, se ha manifestado la lluvia, el sol, ha calmado un poco el viento y esto es parte de nuestra fuerza, de nuestra Nehuen que ha llegado a este espacio y nos han dado camino para llegar a este círculo fortalecido. Vamos a iniciar este traún con la presentación de nuestras autoridades mapuches, de nuestras autoridades filosóficas, que son parte del círculo del Pilián Mahuida Lanún, y las autoridades de diferentes lofches que han llegado hasta acá, hasta este territorio de aquí en la Intendencia. Así que bueno, le vamos a pasar la presentación, acá la palabra al huerquén Fidel Colipán para que le dé la bienvenida a todos los presentes. Mari Pulonco, po huerquén, compuché. La verdad que bastante emocionado por ver la presencia de autoridades mapuche que se han llegado hasta acá. Autoridades con un rol muy importante. Como decíamos, el rol de las autoridades filosóficas, me parece que eso es lo trascendental y lo que trasciende a la vida del pueblo mapuche, el conocimiento, todo lo que ellos transmiten. Yo como huerquén de la zonal Huiliche, me siento realmente fortalecido en este momento por todo lo que está pasando aquí, a pesar de todo lo que ha ocurrido, de este mamarracho político que se ha generado a través de una debilidad política desde el Organismo Nacional de Medio Ambiente. Igual, de todas maneras, quería saludarlo a cada uno de ustedes, a distintos sectores que están, compañeros, a los longos de las comunidades, por supuesto, parte del pueblo mapuche. También seguramente están por ahí los compañeros de la gestión del parque. ustedes deben saber de que en estos últimos días hubo una turbulencia política muy importante a nivel nacional con esto de la declaración de sitio sagrado. Es una declaración de sitio sagrado donde el Parque Nacional dispone, a través de los avances de reconocimiento que hay en el mundo a los pueblos indígenas, la participación para un plan de la conservación, inclusive, que es tarea del parque. Eso es lo que alarmó tanto, porque bueno, ahí se empezaron a contraer de alguna manera otros intereses de la participación del pueblo mapuche en la elaboración de distintos planes de ordenamiento que estaba sugerido desde hacerlo ahí como parte del ordenamiento que necesita ese espacio, y nosotros los mapuches. Se armó tanto revuelo, ¿no? Ustedes han podido escuchar distintas radios, distintas voces, donde han salido a descalificar, a acusar al pueblo mapuche, a nosotros, a ustedes, en los territorios. Y ahí podemos ver el grado de animosidad que tienen contra nosotros. Pero ni siquiera creo que es contra la ideología o la asistencia al pueblo mapuche, es el interés del territorio que tiene esta gente, el poder. Entonces, me parece que tenemos que estar unidos, Pupeñe y Puramien, compañeros, vienen por nosotros. Hoy el Organismo Nacional de Medio Ambiente le ha entregado la potestad, la autoridad jurisdiccional prácticamente a la provincia, donde cambia totalmente las reglas. Y eso es lo que los preocupa. No es casualidad que un representante de Estados Unidos en estos días se esté sacando una foto y le estén entregando todo lo que es la potestad y el recurso natural del territorio. Eso es lo que se está en juego. No hay otra cosa. Así que decirle nomás a los que hablan mal de nosotros que nosotros no estamos en contra de nadie. Estamos a favor de nuestro pueblo y nuestro derecho y de nuestra relación que tenemos con el territorio. Aquellos que dicen que venimos de Chile, le decimos que nosotros fuimos parte de la defensa de este territorio, históricamente. En el cruce de los Andes, cuando el general San Martín necesitaba ayuda, estuvo el pueblo mapuche. Estuvieron nuestras ñañas ayudando. Estuvieron nuestros toquis, los loncos, ayudando a cruzar la cordillera de los Andes, porque San Martín necesitaba una orientación. Pero sin embargo, siguen diciendo que venimos de Chile. Y es un solo territorio, eso es para los que no saben. Nosotros somos un solo pueblo que trasciende la frontera. Somos un pueblo que ha reconocido la Constitución allá por el 94, donde esa Constitución dice que nosotros estamos persistentes a la creación del Estado, Estado argentino. Entonces, como para suponer, digo, nosotros venimos de antes de la creación del Estado argentino. Y hoy pasamos a ser clandestino. Pasamos a ser terroristas. Nosotros, el pueblo mapuche, creo que es el único pueblo, las comunidades, que a la sociedad de la clase media y para abajo es el que le garantiza un lugar de relajo, un lugar de donde ir a tomar mate a los compañeros, a la sociedad. Porque si le van a pedir permiso a un estanciero, no creo que se la den. Entonces tengan en cuenta eso, compañeros Pupeñi y Puramien. El pueblo mapuche ha sido generoso y solidario en este aspecto. Así que bueno, nada, para no alargar tanto, empezamos con la presentación, en principio con las autoridades de las comunidades mapuche, para luego continuar con los representantes de los distintos sectores sociales que lo están acompañando, que le agradecemos mucho. Y que, bueno, en esta idea de la lucha, sabemos que aquí en el sur se ha ido construyendo la política intercultural. Y eso es lo que vamos a seguir reafirmando, compañeros. Seguir diciéndole a Cabandí que no vamos a disparar ni lo vamos a retroceder en cuanto a los objetivos ganados. Así que bueno, eso, Pupeñi, Pulamien, empezamos entonces con la presentación de las autoridades. Bien, desde el Parque Nacional Lanín, la apertura de esta ceremonia y de esta manifestación en las puertas mismas del Parque Nacional Lanín y en el patio interno. Yanka, ¿cómo sigue por allá? Bueno, sí lo escuchábamos, compañeras. Acá siguen hablando distintas autoridades, distintos loncos. Bien, bien, ahí estamos escuchando de fondo. Contanos, están reunidos ahí en el patio interno de Parques, ¿no? Estamos reunidos acá en el patio de la Intendencia de Parques, deben haber alrededor de 70, 80 personas, con frío, medios amontonados, bien, pero bien atentos a lo que se dice también, que es muy importante. Bien, y en este momento está hablando un Lamien, ¿podemos acercarnos ahí para poder escuchar, aunque sea un par de minutos, lo que se está diciendo? Él ha sido protagonista de una lucha muy emblemática, justa, digna, que es la recuperación de Rucañanco. Todas las recuperaciones en favor de las comunidades y campos que han estado bajo alambre del gringo. Porque hasta se dan el lujo de pasar el alambre por la puerta de la casa de nuestros hermanos. Porque nos encuentran desparramados, porque nos encuentran débiles, gritando de a uno, rezongando de a dos por allá. Pero cuando nos juntamos, el poder tiembla. Los gringos tiemblan. Entonces, recordemos esos momentos de movilización, como decía el lonco Carlos, Pailamenuco, claro que sí. También fuimos parte de la lucha de Pailamenuco. Lo dijo él textualmente y eso es lo que van a seguir haciendo en la medida que permitamos de que el Winca avance sin pararnos con esta fuerza que tenemos hoy, con este pensamiento claro, con esta decisión y con la fundamentación cultural filosófica que nos dan nuestras piliancuses, nuestros piliangüentes. Todos nuestros planteos políticos, Pupeño y Pulamien, están y deben seguir siendo basados en este conocimiento que nos transmiten nuestros mayores. Porque si se sale de esa lupa de la cultura y la filosofía mapuche, del mapuche Feyentún, es porque sí viene esa política de un partido político que trajeron los huincas. O porque sí viene de una fracción de alguna secta religiosa. Y nosotros no somos ni chilenos ni argentinos, mapuche tainchín. No somos ni de derecha ni de izquierda, somos mapuche. Neinta kishun enegun, huilu kishun, mileu que le la inga. Todos lo sabemos. Tenemos nuestro propio pensamiento, nuestra autonomía, pero no nos mandamos solos. Porque está el Pillán, están todos los bien que están aquí alrededor, acá. Entonces, eso nos da la fuerza para poder continuar. Entonces, hoy con este acto, venimos a despertar esos espíritus de gente luchadora. No solamente los que están en las movilizaciones o en recuperaciones territoriales son luchadores. También son luchadores aquellos hermanos y hermanas mapuche, esos niños que hacen la posesión diariamente en los territorios, que siguen a la par de sus viejos, desarrollando la cultura que le enseñaron en los territorios. Ellos también son luchadores. La posesión es un derecho constitucional que tenemos los pueblos indígenas de la Argentina y lo vamos a hacer respetar. No necesito tener un papel para decirle al estanciero que esas son mis tierras. Necesito tener conocimiento. Necesito que estemos juntos como acá, acompañados de nuestros mayores, para ir por lo que siempre ha sido nuestro y el alambre nos apartó. Entonces, en aquel tiempo el lonco Víctor dijo en el chabón de la Confederación que se realizó allí en el Consejo Zonal Pehuenche, en la que también estaba participando el lonco Ricardo Quintunahuel, dijo que ya era hora de que nosotros los mapuches salgamos a levantar nuestra voz, porque todo el mundo estaba hablando del Pilián, los geólogos, y todos los ojos, y nosotros no decíamos nada. Y se estaba derrumbando. Rodaban las piedras, cada tanto se veía polvareda, esa tierra que levantaban las rocas, las piedras grandes que se desprendían. por tanta sequía. Algo tenemos que hacer. Conversó con los mayores que estaban en ese círculo y se llevaron la consigna para cada uno de sus territorios. Los pehuenches a conversar con los pehuenches. Los huiliches debían conversar con sus comunidades acá en la zona del huiliche. Los traunches igual. Los rañinches quimón igual. Y los picunches también. A los cuatro puntos de la provincia donde están nuestras comunidades organizadas en la Confederación, se llevó esta palabra y surgió la decisión. Así fue que en el 2006 ya estaba la decisión tomada de volver a recuperar el Ñelipún que siempre se había realizado en el Pilián Mahuiz. Donde salió la conversación de que ahí también hay un Ñen. Y ese Ñen del Pilián Mahuiz se llama Tucolef. Tucolef se llama el Ñenpín que se entregó a las aguas del arroyo que bajaba del Aní y quedó como Ñen. Hoy se le hace tayil, se conversa con él. Se le pide que vengan agua, que haya nieve, por la sequía que hay. La sequía genera, decimos Huesal que leí cuando estamos mal, porque ya no hay alimento para los animales. Si no está bien la crianza, la familia la pasa mal. El papá, la mamá, los abuelos, los mayores son los que sufren cuando ven que la cosa va mal y no vamos a tener esto para el invierno y no vamos a tener esto otro para la escuela y no sé cuántas cosas más. Porque el único recurso que nos dejaron los huincas para poder sobrevivir en nuestro territorio fue la crianza de animales. Y eso es lo que se hace. Entonces esa es la posesión que defendemos y vamos a seguir defendiendo. Hoy, más allá que Cabandier hizo lo que hizo, nuestras autoridades del Círculo del Lanín siguen con la misma fuerza y vamos a continuar con el Ñelipún Sumú y vamos a continuar con nuestro sueño y vamos a seguir planificando porque esa era la idea. El comanejo como herramienta política para poder llevar adelante nuestro sueño. ¿Y sabe cuál es el sueño de las autoridades del Pilar Mahuilla Lanín? Ir logrando cada día el Comefelén, el buen vivir. Y ese buen vivir no es para las autoridades del Lanín, es para los jóvenes principalmente, porque son ellos los que andan trabajando por los territorios, son ellos los que tienen que mejorar su calidad de vida, haciendo uso de los recursos que el Huinca siempre nos impidió. Siempre somos los mapuches los que andamos siendo parte del rezago del turismo, vendiendo torta frita, vendiendo un par de medias, y encima nos regatean los precios. Y tenemos que andar a la intemperie haciendo las cosas, en un lugar donde pasa tanto turista, donde hay tanta gente que va a disfrutar del Lanín, de esos espacios, del lago, las vertientes, los marginales, los pehuenes, todo lo que se encuentra. Ahí nuestro sueño es que todos nuestros hermanos que están vendiendo, que van a vender y que se turnan, y que uno vende una comida, el otro vende otra, que mejore esa forma de poder ofrecerle a los turistas el arte culinario mapuche, pero con buena infraestructura, como corresponde, para que no estén más a la intemperie, porque son personas. Los mapuches somos personas. Y los mapuches nos merecemos vivir bien. Y eso es lo que estamos peleando, y eso es lo que estamos planificando, para que además de disfrutar el paisaje, la naturaleza, la tranquilidad y todo lo que dicen, haya un condimento muy importante que tiene que ver con la cultura y la filosofía mapuche. Donde van a haber, aparte de muestras de video, también van a haber senderos temáticos. Va a haber un centro de informe en las que nuestros CONAS, que van a ser los jóvenes, que seguro más de algunos están acá, porque yo sé que se van a interesar por capacitarse, van a ser ellos los que le van a decir al turista, esto es el Lanín para nosotros, los mapuches. Y lo compartimos con ustedes. Pero con un orden. ¿Y dónde se va a construir ese orden? En esta relación intercultural entre nosotros los mapuches y la Intendencia de Parque. Ese sueño no se borró como Cabandía hizo con la resolución. Sigue en pie. Por eso es que como autoridades del pueblo mapuche del Neuquén convocamos a la Intendencia de Parque a seguir con este sueño, a que convoquemos urgente para la planificación intercultural y que entienda la sociedad de San Martín de los Andes y del Neuquén y del mundo que no le estamos diciendo que a partir de ahora no entrarán más artillanos. Le estamos diciendo que van a entrar y van a encontrar un condimento especial muy importante como debe haber sido siempre. Esa es la posición del Círculo de Autoridad de Lanín. Soñar, construir, para que las nuevas generaciones disfruten de estos beneficios y ellos continúen con la construcción intercultural que han logrado sus autoridades para beneficio de su vida y la de sus hijos y de los que vendrán. En Michitucuán, Fachanta, Tainzungú, Upeñipulamien, Pulonco, Puelquén, Puconá, Triancusé, Eumayén, Cumeya, Fulgua y Muncom. En Michitucuán, Muñain, Tainzán, Tainquimón. Y acólita, Dominagüen, Cubú, Fachanta, Feita, Comezugú, Acuita, Antú, Eumayén, Cumefelein, Com, Upeñipulamien, Feitamten. Bien, ahí estamos escuchando lo que sucede en estos momentos en el Parque Nacional Lanín, en la Intendencia del Parque Nacional Lanín. Yanka, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Estábamos escuchando a Gilberto Huilipán, integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén y autoridad del Parque Nacional Lanín. Autoridad de la ceremonia que se realiza en el Puyamagüesa en el Volcán Lanín, perdón. Bien, bien, Yanka, bueno, sigue ahí la ceremonia, sigue este acto, sigue esta presencia del pueblo mapuche, en este caso en la Intendencia del Parque Nacional Lanín. La motivación tiene que ver con la resolución, vuelta atrás, de declarar al Pillán Mahuiza como sitio sagrado del pueblo mapuche. Sigue la ronda, ¿no, Yanka? Siguen hablando las autoridades, así es, va a hablar, parece que cada lonco. Bien, les proponemos volver a tomar contacto en un rato desde allá, en unos momentos, desde allá, minutos nada más, así que nos volvemos a conectar, ¿te parece? Muy bien, compañeras, acá seguiremos. Bien, gracias. Perfecto, hasta luego. Nos vemos. Pasó. La radio en tu barrio. O tu paraje. Todas las semanas visitamos un lugar diferente, con problemas, necesidades y reclamos diferentes. Pero también con proyectos, iniciativas o lo que quieras comunicar. La